Muy buenas tardes, pues aquí está el momento de la verdad. Este fin de semana se celebra la final de Batalla de Bandas de Woken Open Air Metal Battle Spain. Por fin llega el momento de la verdad. Hemos estado repasando cada una de las semifinales, hemos hablado con amigos que han tocado, incluso pudimos disfrutar de uno de los días de la semifinal centro, y como cada año os decimos, hemos descubierto alguna que otra banda nueva a la que seguir. Además, y eso es lo mejor, hemos visto ilusión con mayúsculas, camaradería en mayúsculas y talento también en mayúsculas. Por favor, que nadie diga eso de que lo que llamamos la escena está muerta. Siempre nos referimos a nuestro querido amigo y compañero Larry Runner y le felicitamos por su esfuerzo y empeño en esta empresa, en esta batalla de bandas de Woken Open Air Spain. Pero hoy no podemos ni queremos olvidar que Woken Open Air, Metal Battle Spain son tres personas. Así que gracias Larry, gracias Emma y gracias Maitane. Aquí nos tenéis para lo que os podamos echar una mano. Gracias de verdad por este esfuerzo. Dicho todo esto, la final se celebra el sábado día 14 de abril en la sala Upload de Barcelona. Comenzará temprano a las 6, 8 euros y, como os digo, la posibilidad de descubrir mucho y buen rock y heavy metal nacional. A nosotros solo nos queda esperar que no quepa ni un humano más en la sala, porque almas habrá muchas en espíritu, entre ellas la mía, las nuestras, para apoyar a esos guerreros, para apoyaros a vosotros que habéis llegado a la final. Hemos visto pasar a 40 bandas por las semifinales, de esas han quedado 8, podrían haber sido muchas más, porque como ya os hemos dicho, talento hay más que de sobra, pero por unas cosas u otras, estoy seguro que más por aciertos propios que por fallos ajenos, estos son los otros 8 finalistas de Woken Open Air Metal Battle Spain. Comenzamos por el norte, los primeros en celebrar su semifinal y los primeros en conocer las dos bandas que representaban a su zona en la final de Barcelona. Comenzamos con fuerza, comenzamos con thrash metal desde A Coruña, comenzamos con Strike Back. El quinteto gallego lanzó a finales del año pasado su disco The Plague, que está haciendo girar con un buen número de fechas y llevan la plaga a Barcelona. El thrash metal patrio está en plena forma y lo demuestran los lanzamientos de Crisis y Angelus Apátrida, pero hay mucho más. Apuntad este nombre, Strike Back. La segunda banda que se clasificó en la zona norte nos dejó boquiabiertos desde que los vimos en el Billboard Rock y más aún cuando conocimos sus temas y pudimos escucharlos con detenimiento. Son The Flying Scarecrow. Desde luego eran una de nuestras apuestas en la semi-norte y no nos equivocamos. Los de Sopelana tienen una forma diferente y novedosa de entender el metal, que desde luego está muy acorde con lo que estamos oyendo en estos tiempos, muy fuera de etiquetas y con un gran número de matices e influencias. Otro de los grupos que se lo pondrá difícil a los jueces en la final con temas como Stabbing of Guidon. We'll be right back. En la zona centro damos fe que al menos el viernes, al día que nosotros pudimos asistir, hubo pelea. Y por lo que nos contaron, el sábado fue mucho más dura la batalla. De hecho, ambas bandas estuvieron en el escenario de las Barracudas el sábado, ambas clasificadas. Seguimos ese repaso por las bandas de la final con un grupo de amigos. Un grupo de amigos del programa que llevan su Doom a un gran nivel. Nos presentaron aquí su trabajo en la puerta de la noche, ese The Road of the Furious Sea. Un rugido que se abre de este modo. Thank you. Los segundos clasificados de la zona centro fueron una banda de Albacete, un grupo del que os hemos hablado en el programa varias veces, que sonaron la semana pasada y que los pudimos ver disfrutar en un concierto largo a través de la semana pasada también en la Sala Bóveda en la capital. Son Insaniam, que hacen un alto en la gira de presentación de Omnius Era para llevar su espectáculo no solo musical a la capital catalana. Sin duda, sin ninguna duda, otra de esas apuestas estatales fuertes a representarnos en Alemania. Sin ningún una duda, este Omnius Era será uno de los discos de 2018. Thank you. En la zona este tuvimos también la gran noticia de que otros amigos habían pasado a la final. La zona este la dominó el metal de siempre, el metal de alto octanaje, de potencia atronadora y riff puntiagudos. Comenzamos el repaso con los representantes de la zona este, con una banda que juega en casa y que estamos seguros que será un punto extra, pero que también tendrán una gran responsabilidad. Os hablamos de Soul Dealer, amigos del programa que también estuvieron presentando su trabajo, ese Hole in Your Head, aquí en la Puerta de la Noche, y que vuelven otra vez a defender su candidatura a ganadores de esta final de la batalla de bandas de Wacken Open Air Metal Battle Spain. We'll be right back. Y los siguientes candidatos a ganadores y también firmes candidatos son unos pamploneses. Fueron la otra banda que se clasificó en la zona este y son exponentes de un power metal poderoso que también ha sonado en el programa y que también tienen un discazo del género entre manos. Son Taken y navegan por las tierras del estado, como os digo, con un trabajo el año pasado que destila power metal de calidad. Un disco homónimo que contiene cortes como Distant Shores. Toca ahora el momento de repasar la última semifinal que se celebró, la semifinal de la zona sur. Una semifinal, como todas las demás, muy reñidas, y otra semi que nos ha demostrado la variedad de estilos y la calidad de las bandas estatales en muchos de ellos. Como os digo, es el turno de otras bandas amigas del programa que han participado en las semis de One y que son los sevillanos Pinball Wizard. Como os dijimos, en la semi nos mostraron de lo que son capaces con un conciertazo en Madrid hace muy pocos meses, y por lo que nos han contado, su actuación en la semi de Sevilla fue brillante. Como brillante es su primer LP, Sorry Loud and Break the Sound, que suena, te estremece y te deja cao. Terminamos el repaso por las bandas finalistas de la batalla de Wacken, de Wacken Open Air Metal Battle Spain de este 2018, con una banda, con la banda que nos falta de la semisur, con los gaditanos Escapeland, como ya os dijimos, uno de los descubrimientos de la semifinal centro en el 2016 y que hemos seguido desde entonces. Otra banda que sabemos que lo dará todo por llegar a esa final, porque ya se quedaron a las puertas y con muchísimas ganas en aquel 2016. Además, están preparando un nuevo trabajo, así que estamos seguros que este 2018 puede ser un gran año para ellos. Lo coronarán siendo los ganadores de este Metal Battle. Bueno, pues estos son los 8 grupos que participarán en la final de la batalla de bandas de Wacken Open Air España en Barcelona el próximo sábado. Estos son los 8 grupos que se jugarán a estar en la final internacional de agosto en Wacken. Pero hay más, este año el segundo clasificado también tendrá premio. Por primera vez el subcampeón también tendrá recompensa, y es que los estudios Dinamita de Asturias se han comprometido con la organización de Wacken Open Air Metal Battle Spain a que el grupo que obtenga el segundo puesto podrá grabar un álbum en sus instalaciones. 100 horas de estudio, de la que seguro saldrá un magnífico trabajo. A nosotros nos queda muy poco más, solo desear mucho éxito a las 8 bandas. Sabemos que cualquiera de ellas que gane nos representará a la perfección, y desear que la noche del sábado en Barcelona sea una magnífica noche de rock y metal. Por mi parte, solo despedirme y agradeceros muchísimo el apoyo que tanto bandas como público habéis dado a estos especiales de las semifinales, que sabéis que nos gusta hacer todos los años, y esperamos que este programa final, este programa dando un repaso a los grupos de la final, os guste tanto como os han gustado los anteriores, que han sido récord de escuchas en estos meses. Muchísimas gracias de verdad a todos, a Larry, a Maitene, a Gema por organizar esta historia, a todos los que habéis sido jurados, porque lo tenéis muy difícil, pero sobre todo a las bandas, y más que a las bandas, al público. Gracias por apoyar, gracias por creer en la escena, y gracias por pensar que una de nuestras bandas estatales puede llegar a ser los ganadores de esa batalla internacional en Wacken, en el Festival de Wacken. No me queda más despedirme. Sabéis que en nada, en un par de días tenemos programa semanal, así que yo sigo trabajando. Un abrazo enorme y muchísimo éxito a todos los participantes.